los inmortales de la música, aquellos que cantan en escenarios de lata, esos son los inmortales de la música. En el cine tengo la nieve. Fuimos a la nieve, jugamos en patines. Tengo un cine. Fuimos al cine, jugamos en la nieve. Tengo patines. Fuimos en patines, jugamos en el cine. Tengo la nieve. Fuimos a la nieve, jugamos en patines. Tengo un cine. Snow. We went to the snow, we play on the roller side of the movie. Told me, Luciano, send me a piano. Told me, Luciano, send me. ¡Aplausos, Luciano!